una revolución en el trabajo. Tras detallar las distintas iniciativas que pretende llevar adelante en caso de llegar a la Casa Rosada, el referente del PRO indicó que a lo largo de las próximas semanas seguirá informando sobre las iniciativas que forman parte de su plan de gobierno. En cada uno de los temas de la agenda pública vamos a ir privatizando, disparó Rodríguez Larreta, quien, bueno, aparentemente quiso decir profundizando, ¿no? El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio no esconde sus intenciones de privatizar empresas y achicar al Estado. Flexibilización laboral, apertura comercial, baja de impuestos, unificación del tipo de cambio y ajuste del gasto estatal son algunos de sus ejes de campaña. Los planes de la derecha, que incluyen a Patricia Bullrich y Javier Milei, son los mismos, aunque para Larreta su implementación difiere con aquellos al imaginar un acuerdo programático y parlamentario con una parte del peronismo no kirchnerista. Si bien el discípulo de Mauricio Macri, de la boca para afuera, sostiene que llevará a cabo un consenso, más de una vez se lo va a escuchar decir que quiere terminar con el kirchnerismo para siempre, como en el último acto de campaña. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo y un tarambana. Soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito. Soy un bejarto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo. Soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda. Soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Tarde me sale de decir, porque bueno, antes era de tarde, de día. Claro, antes era verano, claro, ahora en invierno ya es. Ahora ya es noche. Noche cerrada en pelo. Les habla Quique Zapata. Estamos en este programa en 94.3, el punto exacto de la banda de frecuencia modulada que corresponde a la Universidad Tecnológica, a la emisora de la Facultad Regional Córdoba de la UTN. que también se retransmite en 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, en dos puntos de la banda de FM. Les habla Quique Zapata. Y de entrada no me voy a presentar a mis compañeros que me acompañan hoy. La Vicky Granero, habitual co-conductora, que ya anda por ahí, como corresponde. Sí, acá estoy. Hola, buenas a todos. ¿Cómo le va? Buenas a todos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anduvo con el cumpleaños? ¿Bien? Después me va a contar detalles, quiero detalles. Sí, sí, ahora cuando terminemos de presentar al resto del equipo, bueno, le cuento los detalles. Le voy a contar una anécdota muy graciosa que me pasó. Raúl Terán, ausente con aviso, habitual co-conductor, en el reemplazo hoy, nuestro productor Francisco Barrio Nuevo en la co-conducción. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas noches para toda la audiencia, para mi compañera Vicky acá en la mesa. Contento de estar otro domingo más aquí en la radio, poniéndole el pecho a este frío. Llegó el invierno más que nunca. Sí. Y estamos contentos de estar otro domingo más con toda nuestra audiencia de Radio Nuestra. Me hizo acordar a Moria Casas, discúlpeme que se llama el Chirulo, porque cuando dijo ponerle el pecho, sinónimo de... Ah. O Moria Casán por ser moderno, en realidad, ¿qué podría ser? ¿Cómo se llamaba la señora esta? Nos Isabel Sarli. Nosotros no. Monumento a la teta, como dice, dividido. Mira. Bueno, completamos el equipo diciendo, así dice Molo. Así decía, sí. Mira. Claro, en Tajo, sí. Bueno, completamos el equipo. Nuestra producción es responsabilidad de la Vane Ríos, sección de deporte a cargo de Fernando Medina. Uh-huh. Tenemos a Luis Aubrit en la editorial, precandidato el tipo de ¿viste? Partido Humanista. Ya no nos da más bola, 5 pelotas. Sí, lo tratamos de llamar y no nos atiende. Mientras más alto trepa el monito, así la vida, el culo más se le ve, dice el indio. Mira. No es el caso de Luis. Sí, Luis nos atiende el teléfono. Entendemos que es una campaña difícil la que se le viene. Ahora el 23 de julio vamos a venir en un ratito también con novedades sobre esa elección del 23. Hay algunos datos que tenemos para nuestra audiencia. Sí, comienza una ronda de invitados, de candidatos, de distintos... De algunos... Hay unos que no van a estar, y usted se va a dar cuenta y sabrá por la posición política que tenemos en este programa, que no van a venir nunca. No los invito, porque si ellos no, ellos no me quieren, eso no van a estar. Claro, nosotros no los queremos tanto. Claro, y hay otros que sí van a estar, no quiere decir que a todos los vamos a votar, porque si no anularíamos el voto. Va a haber de distintos sectores políticos. Claro. De la izquierda, del peronismo, del kirchnerismo, de los otros no. ¿Me explico? Uh-huh. Hace falta que le diga de quién. Claro. Se entiende a la perfección. Se completa el equipo con el señor Darío Genovese en los controles. La señorita Charo González Torres es la jefa de mascota de... Oiga, me trajo usted se llevó la zapita, no la quiere, se la llevo el tipo. O sea, ¿en qué quedamos, Francisco? Acordate que no tiene una cámara, hay que devolverla ahora. No, lo que pasa es que, bueno, me dijo que se quería quedar un par de semanas más en mi casa, vos. Le hizo muy bien estar en Güemes, el barrio le gusta, me comentó, entonces yo le dije, no hay problema, te quedás. Bueno, no hay problema. Bueno, se queda ahí. Como usted quiera. Claro. Sí. Nunca pediste la autorización del tutor, o sea, el Quique. Claro, el tipo se la hace. Yo directamente hablé mano a mano con la zapita, ella me comentó eso, iba a hacer la contra un sapo, estamos todos locos, Vio que habla, no me cree, la cámara se activa cuando va a la casa de la Vicky, casa no. Solamente. Eso quería preguntarle, ¿es una zapita o una rana? Es zapita. Zapa. Zapa. No sé, no sé cuál es la diferencia. No me pregunte. Sí, yo tampoco. Por eso. La Charito, cuando la hizo, dijo. Le clavó la zapita y bueno, quedó la zapita. Y nosotros, bueno. Sí. Última, estamos inventando una nueva especie por ahí. Esto es una revista radial de actualidad, un resumen de lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene. En ese marco va a estar invitado hoy a nuestro programa en esto que decíamos un poco en chiste, pero no tanto. Que va a haber una especie de ronda de candidato, digo especie porque no van a venir todos, le aclaro. Claro. Hoy le toca el turno a Hacemos Unidos por Córdoba, creo que se llama la nueva formación de Hacemos por Córdoba, uh-huh. Que tiene la nueva denominación. Va a estar con nosotros el actual concejal de la ciudad de Córdoba, Nicolás Piloni, y candidato también en la lista que encabeza Daniel Pacerini para las elecciones del próximo 23 de julio. Después vendrán otros candidatos. Bueno, hoy el turno Nicolás Piloni. Todo eso va a ser hasta la hora 23. Comenzamos a presentar los temas en un ratito. En la apertura, en lo que denominamos el Chegusán de apertura, el tema Agua Podrida y Sanguango de Leo Maslía, para enmarcar el jamón del Diome, el jamón del medio de este sándwich, que es un texto de página 12 bajo el título Rodríguez Larreta y un insólito furcio en campaña. Vamos a ir privatizando, dijo, quiso decir otra cosa, ya les voy a... Con sincericidio. Sí, la derecha no esconde su programa económico, como lo vinimos diciendo. El llamativo episodio ocurrió en la provincia de Corrientes, donde el precandidato a presidente encabezó un acto de campaña. Y le damos la bienvenida a partir de hoy a un nuevo compañero que va a ser el encargado de la sección de recomendaciones literarias, Nacho Colasanti, una persona muy dedicada a la literatura, que tiene un blog de literatura muy lindo, en Nacho SRC. Gran incorporación para Radio sí. Nuestra, gran sí. incorporación. Bueno, bienvenido sea. Ignacio Colasanti, entonces a partir de hoy con nosotros, hoy con un texto, bueno, en un ratito le contamos qué. Así que bienvenido, Nacho, bueno, gracias por acercar así gente tan talentosa a Francisco querido. Hay un compañero del Instituto Mariano Moreno que tiene mucha comunión con las letras, ¿no? Otro granito de arena de este hermoso programa de los domingos, que tiene una hermosa sección como es la recomendación literaria. Ah, bueno, yo creí que iba a ser tanta hermosa, digo, ay, cagó la vi que se le lanzó así públicamente. Uy, pero, sí, yo estaba... Se peinaba ella, ¿viste? Los buenos tiempos. No tenemos detalles del cumpleaños todavía, así que sí, no nos vamos a lanzar todavía. No nos vamos a piropear nada porque no se lo merece, no nos invito. No tenemos invitación ni detalles. Fue día de semana el cumpleaños, así que mucho claro, festejo sí. No hubo. Fue día de semana y fin de mes, así que mucha oportunidad de festejarlo no tuvimos. Los buenos tiempos, temazo. Poco perdido de Fito Páez. Cuando estoy mal, no estoy en blue. Cuando no veo ni un cachito de luz, me voy al piano a tocar después. Y así los tiempos comenzaron. En el comienzo nomás decimos nuestras redes telefónicas y la posibilidad de comunicarse a través del teléfono, Victoria Granero. Bueno, a este número telefónico pueden pasar, pueden arribar conmigo para algún regalo que me quieran hacer por mi cumpleaños. ¿Por qué no? ¿Pasar a verla? Pero este WhatsApp dicen, che, le quiero regalar esto a la Vicky. Entonces, bueno, arreglan con vos y lo traen a la radio el regalo. Bueno. O me lo paso, si es plata, me les paso yo a mi CBU y me... Pero usted es una manguera total, así no va a salir. Obvio. Usted, claro. Obvio. Dígame. Bueno, el número telefónico es 3517-588208. Twitter e Instagram es Radio Nuestra Oki, nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. Acordate que pueden escuchar los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify van a estar todos los podcasts del programa. Como lo anticipábamos, hoy va a estar invitado el concejal Pironi y entre otros temas, digo, para que vayan preparando, tienen alguna pregunta. Uh-huh. Así como nosotros nos quejamos que los ómnibus no pasan cerca de la Plaza San Martín o que hay calle con mucho bacheo y lo decimos, porque no nos casamos con nadie, también ponderamos las cosas buenas. Y lo del zoológico, ¿te acordás, Vicky? Nos pareció excelente y oportunamente nos pareció bárbaro. Inmediatamente después hubo un cuestionamiento de algunos sectores de gente, por supuesto, en campaña, cuestionando que los animales estaban maltratados. Salió fuertemente y hubo una denuncia judicial. Esa es la persona que va a estar con nosotros hoy, el tipo que hizo la denuncia y las mentiras de Juntos por el Cambio. El concejal Pironi fue uno de los denunciantes en contra de estas personas que cuestionaban. Cuenta en la nota que ya fue realizada hace un rato que antes los leones comían dos pollos, escúchenme bien, dos pollos por semana. Los leones. Pero no. Nada, se cagaban de hambre. Bueno, así estaban los animales y ahora comen de una forma, nos va a detallar lo que comen, cuánto y cómo comen los animales. Y ¿saben por qué le daban dos pollos? Porque no se animaban en el tiempo, porque tenían miedo que los comieran a la gente que le daba de comer. Porque claro, o sea que... Estaban abandonados, el zoológico estaba en muy mal estado. Se los recuperó. Sí, muy en mal estado, sí. Le recordamos a todos también. Sí, sí, sí. Era, y ahora el parque, en un momento había sido... Ahora es un parque de la biodiversidad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de todo esto nos va a hablar el concejal Pironi, como también de lo que fue la ley de cosas que tienen que ver con exhibiciones de dulces que no se exhiban en las líneas de cajas, en los supermercados, en la farmacia, porque, bueno, combatir la obesidad, ¿no? Uno ve chocolates, caramelos en todas las cajas. Claro, sí, sí, el clásico. Y los chicos te piden y ese tipo de cosas. Bueno, y así la obesidad en nuestro país es casi el 15%. Sí, no solamente que los chicos, sino que es justamente toda una estrategia de marketing, ponerte todas esas cosas ahí, claro. Así cuando vos vas haciendo la fila, te vas tentando y vas agregando cosas al carrito, te lo vas comiendo mientras esperás. Y había que enfrentarse, porque recuerden que es la cuna de una multinacional como es Arcor, y sin embargo, bueno, se trabajó políticamente y hoy se está aceptando. Bueno, algo de lo que vamos a charlar con el concejal Pironi en la segunda hora de nuestro programa. Cuéntenos algunos adelantos de título, Victoria, Francisco. Bueno, yo voy a empezar por adelantarles noticitas. Como una mujer, vos sabés que hay una mujer. Noticias chiquitas serían noticitas. Diminutivo de noticias, noticitas. ¿Noticitas? Bueno, sí, así dijo ¿vos usted? Sabías? Ah, mira, no me di cuenta. Por ahí tiro palabras y no me doy cuenta. ¿Cómo sabe que se nota que hablas Invento palabras. Sí. Invento palabras. Bueno, una mujer creyó que estaba en una relación con Brad Pitt a través de las redes sociales. Ajá. Se hizo el bocho, la película. Sí, se hizo la repelícula. Ella pensó que estaba en una relación con Brad Pitt. Después hubo un montón de burlas en las redes sociales por un aparente golpe al narcotráfico desde la policía de Córdoba. Ajá. Vamos a ver cómo fue ese golpe y si fue un golpe o no. Pero aparentemente hubo muchas burlas y muchos memes en las redes sociales burlándose de este golpe al narcotráfico. ¿Cómo le gustan las redes sociales? La puta más. Bueno. Por mi parte, algunas de las novedades que vamos a traer para el programa de hoy tienen que ver con el ámbito internacional, porque hay novedades en la justicia de Brasil, que se expidió acerca del expresidente Jair Bolsonaro, sí. Los graves incidentes que están ocurriendo en Francia. Recordemos que luego de la muerte de un adolescente de 17 años que recibió un disparo por parte de la policía, se desataron terribles protestas y saqueos en, ¿ah, sí?, en Francia, sí, país, sí, del primer mundo, luego de que toda la gente dice que esas cosas en Europa, claro, no pasan, sí, les, sí, cuento que sí pasan, señores, y es terrible lo que está pasando ahí. Así que espero que se queden y nos acompañen todo el programa. Todo esto va a ser hasta la hora 23 y siempre a esta hora, más o menos en el comienzo, o en la primera hora, tenemos este bloque de recomendaciones literarias. Muy cuidado, tiene casi 35 años en programas similares que han precedido a este que es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, digo, programa resumen de lo que pasó en la semana, anticipo de lo que viene, porque nos gusta mucho, nos interesa la literatura, especialmente las recomendaciones de libros, hablando puntualmente, y en ese marco, como decíamos recién, le damos la bienvenida a Ignacio Colasanti, un nuevo compañero que se incorpora al equipo para realizar estas recomendaciones literarias. Él tiene un blog, tiene un podcast blog de Spotify también, donde lo pueden seguir. Cualquiera de estos audiolibros, de las referencias que dijimos, se puede hacer en Nacho SRC, que es su Instagram. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le cuente? Usted ni sabe que es amigo de él. Yo sí sé. No tengo ni la menor idea. Yo, como soy curioso, me dedico al periodismo, lo primero que hice fue, ¿por qué SRC? Por Santa Rosa de Calamuchita, porque es... ¡Mire usted! El lugar de donde es oriundo, ama su Santa Rosa, estuvimos charlando un rato anoche, y me encantó. Bueno, Nacho SRC, fácil de acordarse, el Instagram de Nacho Ignacio Colasanti, nuestro nuevo integrante, puede leer ahí una hermosura que tiene grabadas, y a partir de hoy se incorpora en las recomendaciones literarias que presenta Daniel Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En esta oportunidad les traigo un libro de Ulrich Beck que escribió junto a su esposa, Elizabeth. Él es escritor sociólogo y, entre otras cosas, escribió sobre la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización. En 2012 publica el libro Amor a distancia y quiero compartirles algunas páginas. ¿Cuánta distancia, cuánta cercanía tolera el amor? La geografía es la muerte del amor, escribió Erich Kästner en 1936. ¿Se ajusta a la realidad este diagnóstico? ¿Cuánta distancia tolera el amor? ¿Cuánta distancia necesita el amor? ¿Hasta qué punto transforma el amor a distancia la naturaleza del amor? ¿Su figura, su fulgor y atractivo? ¿Es el amor a distancia un amor laminado, reducido? ¿Simboliza el final del amor? ¿El amor a distancia destruye la convivencia amorosa o la alimenta? Respuestas a estas preguntas hay muchas. Una de ellas reza que los amantes osados de épocas pasadas deseaban liberarse de ataduras terrenas dictadas por el estatus y la clase. Tal y como atestiguan las novelas, los dramas y los intercambios epistolares del amor romántico. En cambio, el deseo y las esperanzas amorosas de nuestra época emprenden un vuelo aún más alto. Los amantes desean sacudirse las ataduras de la localidad común, del lenguaje común, del pasaporte común. Así visto, el amor a distancia es una forma aún más elevada de romanticismo que se libera con mayor radicalidad de los límites culturales y sociales que se le imponen, la procedencia étnica y la cercanía geográfica. No solo es novedosa la multiplicación hasta el infinito de las posibilidades de encuentro entre personas. Con el amor a distancia también cambia el ámbito en el que se despliega el anhelo amoroso, lo que el amor significa para el deseo, lo que puede y no puede, la sensualidad del amor, la relación entre amor, sexualidad, intimidad, la relación entre amor y vida cotidiana, amor y trabajo. Vivir la variante geográfica del amor a distancia significa creer en la posibilidad

En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Rumors spread around, and that takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23 por 94.3 la FM de la UTN y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Usted puede, bueno, como siempre le digo, usted no, Vicky, la gente puede comunicarse a esta línea telefónica y redes. ¿Y yo por qué no me puedo comunicar a la línea telefónica y a las redes? Pero yo por ahí quiero mandar un mensaje. Ay, mira, agarro el celular ahora. Hacer, y si quiero ejemplo, mandar ¿qué? Un mensaje. Usted dice, por ejemplo, díganle a la Vicky que está más buena, que come el pollo con la mano, y es usted misma. Díganle a Kike que le aumenten el sueldo a la Vicky. Mira vos. Y que aumenten el sueldo a la Vane también, bueno, y a todos los que participan del programa. Un mensaje, ¿cómo es? No puedo mandar. Dígale a Claudio, mándeselo a Claudio González. Bueno, dale, se lo mando. Pero bueno, el teléfono es 03517588208. Tenemos sí. Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. ¿Qué es una fanpage? Es el Facebook, nada más. Y bueno, ¿por qué no dices Facebook? Se hace la cheta. Pero ahí. Es más cheto decir, sí, es más cool decir más fanpage. Cool. Bueno, ¿cómo anduvo el cumpleaños? ¿Bien? ¿Todo el cumpleaños bien? Después nos va a contar. Una joda. ¿Sexo, droga y rock and roll? De todo. Por eso no me invitó a mí. Mentira, fue mi cumpleaños el jueves, pero no, como que, como es fin de semana. Medio aburrido. Cayó 10 de semana, una cena linda con la familia y después cada uno a la cucha a dormir. No, aburridísimo. Yo creía que había ido la chica con los pantalones rotos, amiga suya. Ahora, a principio del mes que viene vamos a festejar porque también tengo esa macana que cumplo muy a fin de mes y la gente no tiene plata festejar y bueno, Y vamos a festejar bien. Francisco Barrio Nuevo, y algo de información, por favor, que me avisan que en un ratito llega la Chapulina. La información que tenemos para este momento es seguir hablando de lo que sucedió en las elecciones del domingo pasado, porque eso desencadenó en que en las próximas comicios municipales, el día 23 de julio, le recordamos a nuestra audiencia, se vota en Córdoba Capital. El dato es que en estas elecciones no se va a utilizar el mismo sistema Turing, así se llama, para el escrutinio provisorio. Y todo esto debido a la polémica que se generó luego de los resultados tardíos del último domingo y apellido y tanto llanto del señor Luis Juez durante toda la semana, igual dieron por ganadora a Yaryora. Si hubiera sido llanto solo no hubiera sido el problema, se empezó a hablar boludeces, se partía droga. Repartían drogas y colchones y cosas. Colchones. Pero que le avisen a la gente. Eso se sí, hace. Pero. Pero te imaginas un puntero repartiendo drogas. Déjame joder, por favor. Sí. Bueno. Pero sabés la cantidad de gente que los vota si reparten drogas. Yo, si sigue este sistema electoral el 23 de julio, me paro en la esquina de Tucumán y Colón. Y digo, ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme en los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Ay, quiero, tengo... ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo les va? No, ¿qué? No, estoy exultante, me pasa de todo, Sí, me pasa de todo, porque estoy contenta, ¿sabes? Como que se están acomodando los pomelos. ¿Cómo le va, Vicky? Bien, la extrañamos, la semana pasada no, estuvo ausente, la extrañamos un montón. Ay, sí, no, porque estaba de gira, ¿Estaba de gira? No había forma, ¿no? ¿Qué clase de gira? Como una loca, bueno, giraba. Salúdelo a Francisco, que parece que no está, pero sí está, parece invisible, pero está. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida. Mucho gusto. No me vaya a decir que le parece también, porque para ustedes son todos bien parecidos. Darío, Paul. Bueno, chico la lindo, la verdad, sinceramente. Yo soy una chapulina seria, soy una señora seria. Como claro. Dice Raúl, es Mirona. ¿Vio con Raúl? Ah, no, o Siria. Siria es otra cosa. Mándele saludo a Raúl, sí, que está con una dolencia. Se le ha ¿qué pasó? Se cayó y se rompió dolencia? Las muñecas. Sí, se cayó. Las dos muñecas. Ay, no me diga. Pero ¿qué le pasó? ¿Sabe a quién me hace acordar, Raulito? ¿A quién? ¿Ustedes se acuerdan del personaje de Tribilín? Sí, Tribilín. Bueno, ahí está. Me parece muy parecido. Medio huevón, digamos así. Claro, así que se andaba enredando de claro, la pata orejas largas. Y se iba, wow, bum, claro. Bum, papo. Le habrá claro. Pasado lo de Tribilín, me imagino. Claro. Se le enredaron las patas y es qué medio, le, medio Tribilín. Se cae. Pues. Tiene una cosa sanguanga, así como Tribilín. Bueno, Plástico. Bueno. Mándele saludos, ¿sabes? Bueno, le vamos a mandar saludos. Que se mejore en realidad. Que se mejore. Aparte, ¿saben qué? Que yo, la verdad que yo quería decirles, ¿sí? Que con paciencia, ¿qué? Sin mirar a quién. A Raúl le dice eso. Porque hace el bien y que se gane el cielo. ¿Qué? No, con paciencia sentido, que se gane el cielo. No, se le mezcla con siempre. ¿Cómo los tira en lugar? ¿No los tira como? No, es que yo lo quería contexto. Decir porque, porque con paciencia. ¿Qué viene todo eso? Sí. Claro. Y porque tuvimos paciencia, por eso. Ah. Y sin mirar ¿cuándo? A quién tuvimos paciencia. No sé. Bueno, como que no es así. No, está bien. No. Perdone. Haz el bien sin mirar a... ¡Ay, qué cabeza la claro, mía! Sí, siempre mezclo todas las cosas, disculpen. Es una mezclona. Sí, pero cómo los tira como en lugares random de la conversación. ¿Y a dónde se fue de gira? Discúlpeme, de gira. Ay, pero anduve laburando. Por todo Córdoba. Imagínese con esto de las elecciones. Fui a San Francisco, anduve por Villa María. Sí. Andaba ¿Y qué secretos? ¿Qué secretos nos puede contar de todo votó, eso que vio? Sí, aparte digo... ¿No fue a votar la chapulina entonces? ¿Se anduvo por claro, tantos lugares? O votó primero y después Francisco, se fue. Claro, temprano. No podía votar. Yo, las chapulinas vos. Coloradas no votan. No. Menos mal que la Vicky contó que no hay multa en plata, menos mal. Claro, sí, porque ay, si menos, no... menos mal, pero bueno, tengo que ir a justificar, no lo injustificable, porque ¿qué va a ser? Yo no pude votar. Escúcheme, no pude votar. Usted que aclara siempre que es chapulina con K, colorada con sí. K. No le fue muy bien al candidato. No Alejandro. Importa, pero sí, yo apoyé lo mismo, no importa, cómodo. Nosotros ya sabemos que acá en Córdoba poquitito no nos quieren un carajo. Gorilandia, ¿sí? Claro. No nos quieren, ¿qué quiere que haga? Bueno, que me convenciendo bien. Que está me bien, amen, pero, no. No, y usted votó ahí, me parece muy bien. Está dentro del aparte, 6. Aparte, ¿qué quiere? ¿Sabe a qué hora me acosté yo? Porque no teníamos todos los resultados. Sí, oh, no, ¿a qué hora? Por Dios, todo el mundo, qué manera tardísimo. Qué manera de sufrir. Imagínese usted, al principio estaba yo espantada cuando dieron los primeros resultados donde fue iba ganando. Sí. Claro. Casi que me tomo la pastilla de chiquitolina y desaparezco. Pero dije, no, voy a tener paciencia, paciencia sin mirar a quién. Sí, usted dice no sé siquiera. Si gana el culiadito. El cielo, claro. Estamos claro, en el oro. Imagínese, tú, hubo un momento de terror. Sí, de tensión. Mucha tensión. Le contamos también a la Chapulina que nosotros el domingo pasado en la radio acá estábamos a metro de la señora Pato, de la señora Bullrich, Pato del Bullrich, que nos estaba ahí a metros nuestro. Hubiera venido. Estábamos ahí en el búnker de Juntos por el Cambio. Usted hubiera venido. Pero estaba más desorientada que Turco en la neblina. Claro, eso es lo que pasó. Mira. Sí. No habló mucho, ¿vieron? Sí. Estuvo como callada, perdida. No. Bueno, y fue desencajado. A ver, como siempre, nuestra productora, la Banner Río, nos dice. Tiene una bomba hoy la Chapulina. Ah, claro, ¿no? Sí, pero viste, ¿cuánto mierda? Siempre empieza con el verso. Ustedes porque me hacen perder Chapulina, el tiempo, indicándome que... Ahora les digo. Así se tendría que llamar. Chapulina Colorada. Sí. No, bueno, trátenme bien porque si no, no voy a volver nunca más, ¿sabes? No. Esperen. No, ¿qué? Esperen. No, vio que empieza con las antenitas de vinil. A detectar. No, mis antenitas de vinil. ¿Qué pasó? Detectando. ¿Y cómo ¿qué pasó? ¿Pero qué detectan? Pero miren lo que viene ahí. Todavía andan diciendo la bola. Justo, mira. De lo que hablábamos. A este lo calzo. Y Elena no maldita. La Argentina ya sería un terrible fogatón de San Pedro y San Pablo. No tenga ninguna duda. Y lo digo, Jorge, y está bueno que vos me lo digas, yo no tengo vergüenza de reconocerlo porque uno es quien es. Si la Argentina no estuviera gobernada por el peronismo, este país estaría prendido fuego hace ya 15 meses. Algo se prende fuego, los escucho. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Sí, puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema. Otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro.

Radio Nuestra que estás en el cielo. El programa dos veces ganador del Martín Fierro Federal en rubro humorístico en radio. Los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Revista dos veces consecutiva ganadora del Martín Fierro Federal en el rubro humorístico en radio. La Chapulina que pasó, se darán cuenta por qué, ¿no? Por los personajes ficcionales de esta querida actriz que es Emilce Blanco. Dentro de un rato llega Maruca la peruca, después llega una amiga suya que es María Pedra. Ay, sí, a mí me encanta cuando viene, me encanta, lo disfruto tanto de las conversaciones. Las van a presentar porque no, no las conozco. Te va a encantar, te va a caer muy bien. Así como le presentamos a la Chapulina, le vamos a presentar los otros personajes a Francisco. Victoria, información. Bueno, sí, insólito golpe al narcotráfico en Córdoba. Te voy a contar de lo que es este golpe. Bueno, una publicación en las redes sociales de la Policía de Córdoba se llenó de críticas y burlas después de que le saquen cigarrillos de marihuana, una suma de dinero y un teléfono celular a una persona. Según la cuenta oficial, colaboró con ellos la Fuerza Policial Antinarcotráfico para llevar adelante este procedimiento. ¿Querés que te cuente qué es lo que... ¿cómo fue? ¿Qué es lo que se incautaron? Bueno, 12 cigarrillos de marihuana, un teléfono celular y 2.100 pesos. Ese fue el golpe al narcotráfico. ¿Quién dice que fue un golpe al narcotráfico? La policía. Irónicamente. Exactamente. Sí, no sé si ellos lo usaron con mucho sarcasmo, que digamos, pero la verdad es que... No, ¿cómo van a usar el sarcasmo con ellos mismos? Bueno, la noticia que tiene que ver con el ámbito económico, la noticia de la semana, refiere a que el Fondo Monetario Internacional confirmó que Argentina le pagó un vencimiento más de la famosa deuda, ya sabemos quién la contrajo, por 2.700 millones de dólares, aunque por supuesto aclararon que continúan las negociaciones producto de que todavía no se llegó a un acuerdo final por la reformulación total del programa en curso. El Ministerio de Economía para esta semana informó que viajarán un equipo encabezado por el viceministro de Economía Rubinstein a los Estados Unidos de América para continuar estas negociaciones. A priori, lo que se espera es que este viaje termine de confirmar de una vez por todas el acuerdo final y darle, por supuesto, el envión que necesita Sergio Massa para la recta final de la campaña. Vicky. ¿Viste que yo te dije en el adelanto del programa que había una mujer que pensaba que tenía una relación con Brad Pitt? Sí. Bueno, fue, sí, una vecina de Granada, allá por España, ha presentado una denuncia judicial por ser una supuesta víctima de una estafa de al menos 170 mil euros por parte de una persona X que se hizo pasar por el actor estadounidense Brad Pitt. Joder. Sí. Sí, había a través de internet, de las redes sociales. Qué boluda. Ella contactó. Claro, yo. Primero que yo no entiendo cómo vos pensás que te puedes hacer novia de Brad Pitt a través de las redes sociales. Y otro, ¿por qué le das 170 mil euros a Brad Pitt? Hay porque gente que compra una persona que está. Bueno, hay gente que compra terrenos en la luna. ¿Cómo no va a haber gente que cree que...? Claro, hay gente que va que viaja en una lata de atún al fondo del mar para ver los restos del Titanic, así que bueno, sí, no me es fácil de creer. No lo puedo resolver al tema, me encanta la Vicky. No, sigue estando enojada. Ahí. No es enojo, es como, bueno, no sé, indignación. En una ronda de candidatos, luego de la música va a estar con nosotros, dijimos, el concejal de la ciudad de Córdoba, Nicolás Pironi. un poco para hablarnos de por qué hay que votar a Daniel Pacerini según lo que propone esa agrupación política. Pero antes, vamos a escuchar este hermoso rap en quechua de niños jujeños que fue difundido por el excelente canal del gobierno nacional, Paca Paca, excelente canal para niños. Se comenzó a emitir un ciclo que se denomina Queremos Decir, que lo hacen chicos de entre 8 y 12 años y expresan su cultura, su sentir, su modo de vida, sus preocupaciones y temores a través del rap, especialmente los que provienen de sectores o zonas o son de pueblos originarios. Una hermosura que se trata aquí en el rap, la mega minería, cómo arrasan sus tierras los ricos, según lo que rapean estos niños jujeños, que tiene mucho que ver con este despertar político que ha tenido la provincia de Jujuy contra este dictador, con este verdadero loco tarado que es el precandidato. Sí, represor. El precandidato en la lista junto con Larreta, estamos hablando de Gerardo Morales. Los niños lo cuentan, lo cantan de esta forma, una hermosura que usted puede ver ahí en ese excelente programa de Paca Paca y en esa excelente página web que tiene este canal del Estado Nacional para Niños. Luego, sí, la nota prometida. Huella, Churcal, Maimará, Tilcara, Quebrado de Humahuaca, para el mundo entero, en Paca Paca. Somos seres de esta tierra, ella es parte de nosotros. Construimos lo que somos sin olvidarnos del otro. Nuestra identidad se siente como el viento y se hace más potente con el tiempo. Somos huella, en este lugar estudiamos. Conocemos nuestro suelo, acá sembramos. Siguiendo la luna, en familia cosechamos. Porque somos quebradeños, acá bailamos. Cuando me están mintiendo, enseguida lo detecto. Conocemos los engaños, no nos hacen efecto. Somos niños y estamos seguros. No negociamos ni el agua ni el futuro. La mega minería solo deja porquerías. Arrasa con la tierra, con los ríos, con la vida. Protegemos este suelo, la pacha lo señala. Nos guía la bandera, viene en alto la huispala. Decimos lo que pensamos, esa es nuestra fortaleza. Rapeamos lo que decimos para que no haya tristeza. Las palabras las cortamos con tijera, jugando con rimas para decirlo de esta manera. El durano de mi voz está maduro, ningún viento hace que se me duele el chulo. No queremos ninguna piedra en el zapato. Pata pila, vamos caminando por el charco. Palabras reparto, tristezas descarto. Para liberarme yo canto. Somos la nueva voz y no me quiero callar. Rapeando realidades para hacerte despertar. En esta comunidad nunca estamos cansados. Seguimos la huella de nuestros antepasados. Pachamama, Santa Tierra y Madre Naturaleza. Quiero que te cuiden todos por tu sagrada belleza. Decimos lo que pensamos, esa es nuestra fortaleza. Rapeamos lo que decimos. Habíamos anunciado su presencia, ya estamos en contacto con el concejal Nicolás Pilón, el concejal oficialista. Le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estamos? ¿Nos escuchás bien? Hola, buenas tardes, Quique. Muchas gracias por darme la posibilidad de conversar con ustedes, con la audiencia. La verdad que un placer como siempre. Bueno, hay un par de temitas que ya a los cuales nos vamos a acercar, pero por supuesto el tema del convite principal es de alguna forma ronda de candidatos, ronda de por qué hay que votar a su agrupación. ¿Hacemos por Córdoba o hacemos Unidos por Córdoba? Nosotros, yo soy actualmente soy concejal de la ciudad de Córdoba. Sí, sí. Por la coalición Hacemos por Córdoba. Uh-huh. Y soy candidato a concejal también nuevamente para estas elecciones, acompañando a Daniel Pacerini como intendente. de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba, que claro, recientemente pudimos celebrar la victoria de nuestro gobernador Martín Yarlora. Sí. Así que muy feliz de eso. Y hay una, digamos, una pequeña diferencia, y vos me preguntabas por qué, si es Hacemos por Córdoba o Hacemos Unidos por Córdoba. Sí. Hacemos Unidos por Córdoba es el nombre de esta nueva coalición que tiene que ver con un recambio importante a nivel provincial. Venimos con gobiernos exitosos de hace muchos años, con José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, quienes supieron interpretar al electorado cordobés y entender de que hacía falta dejar de lado las banderías políticas individuales y ponerse la camiseta de los cordobeses, ¿no? Uh-huh, y claro, generar una propuesta de gobierno que sea tentadora para los cordobeses y, por supuesto, que se pueda ejecutar. Y ese ha sido el modelo de gestión cordobés que se viene llevando a cabo desde hace muchos años en nuestra provincia, como lo decía, con la mano de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti. Y hoy, esta nueva coalición electoral, que es Hacemos Unidos por Córdoba, uh-huh, que lidera Martín Yarlora como gobernador electo de esta provincia, y tiene que ver con ampliar todavía este modelo de gestión, con llevar adelante los cambios necesarios por los tiempos que vienen, porque la política y la gestión es muy dinámica, uno sí, tiene que ir ayornándose a los nuevos tiempos y pensar con ideas innovadoras para poder resolverle los problemas a la gente. Y esta nueva coalición tomó la decisión de ampliarse, y de ampliarse a todos los partidos, a todos los sectores políticos de nuestra provincia, sumando hombres y mujeres que sean hombres y mujeres de bien y que acompañen este proyecto como nosotros lo concebimos, que tiene que ver como principal acción cambiarle y mejorarle, por supuesto, la vida a nuestros vecinos. Por eso llevamos una candidata a vicegobernadora, ahora vicegobernadora electa, que es Miriam Prunotto, que es la primer vicegobernadora radical en la historia del gobierno de la provincia de Córdoba, y llevamos ahora para acompañar en la fórmula a Daniel Passerini como intendente a Javier Preto, sí, que ha sido el presidente del PRO, y hoy va a ser, hoy es candidato a viceintendente de la ciudad de Córdoba, y va a ser el próximo viceintendente, y tiene que ver con esto, con dejar de lado esta grieta que venimos atravesando desde hace muchos años a nivel nacional, y hacer entender de que aquí en Córdoba no hay grieta. Acá uh-huh, en Córdoba nos escuchamos, acá en Córdoba generamos los consensos que necesitamos para poder llevar adelante esta propuesta, escuchando a todos los sectores. Por eso Martín lo dice, nos sacamos nuevamente la camiseta partidaria y nos ponemos la camiseta de Córdoba, para poder llevar adelante una mejor gestión todavía de la que han llevado José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es que, brevemente, una opinión, ¿qué pasó con esto de la demora en el escrutinio que nos preocupó a todo el mundo y que les permitió de alguna forma no festejar a ustedes porque no pudieron hacer un acto como corresponde, o bueno, por esto de la demora, que sin duda tiene que ver con una situación de la justicia electoral? ¿Cuál es tu visión? Mira, aquí que sí, la verdad que fue un tema que nos puso muy triste el domingo, cuando veíamos cómo se venían cargando los datos de una manera muy lenta. Sí. Nosotros ya de antemano pensábamos que a las 10 de la noche ya podíamos estar festejando. Claro. Lamentablemente, claro, eso no pasó. Hubo fallas en el sistema, la justicia electoral es quien tiene que dar y ha venido dando algunas respuestas en este sentido. Usted sabe muy bien que el organismo encargado de... Sí. De organizar el acto eleccionario y el escrutinio es la justicia electoral. Sí. Nosotros inmediatamente solicitamos que se den las explicaciones necesarias de lo que estaba pasando, porque en definitivamente los más perjudicados hemos sido nosotros. Pero quienes hemos obtenido un triunfo en la provincia de Córdoba, quienes hemos podido consagrar a través del voto de los vecinos a Martín Yarlora como gobernador, y que hasta entrada a las 2 de la mañana... no podíamos festejar ni sí, expresarnos, porque no teníamos la certeza, si bien nosotros ya teníamos la certeza por nuestras actas propias de todos nuestros fiscales en la provincia, hubiese sido irresponsable de nuestra parte salir a manifestarnos antes sin que ninguna duda el escrutinio definitivo, claro. Por eso Martín lo dijo, creo que ha sido muy irresponsable de las manifestaciones que ha llevado adelante el ex candidato gobernador y actual senador nacional Luis Juez. Creo sí. que una vez más pone a Córdoba y a los ciudadanos de Córdoba en una situación muy desagradable. Sí. Ya nos tiene, no nos sorprende, Quique, ya Luis Juez nos tiene acostumbrados a este tipo de manifestaciones, a los agravios permanentes. A los cordobeses sí, pero a los cordobeses sí, pero a nivel nacional cayó muy mal esto del tema de repartir droga. Le salió el tiro por la culata porque fue tan obsceno, digamos, que le salió mal, ¿eh? Mira, usted lo dijo, a nivel, Luis Juez ha sido un candidato que lo único que hace es peregrinar por los medios nacionales, los medios nacionales sí. y denostar a nuestra provincia, porque cada comentario que hace y que ha hecho a lo largo de su carrera política han afectado mucho a nuestra provincia. Cuando le tocó sí. ser embajador tuvo unos dichos muy desagradables y discriminatorios. Totalmente. En aquel momento, sí, ha sí. tenido expresiones también discriminatorias en nuestra ciudad, sí, sí. ha sido una persona muy complicada, pero en definitiva los ciudadanos de Córdoba lo conocemos, sabemos que nos tiene acostumbrado a esto y claramente es un mal perdedor, porque Totalmente. Lo que debería haber hecho es aceptar la derrota por parte de Martín Yaryora, reconocer al nuevo gobernador de la provincia de Córdoba y dar vuelta a la página. Totalmente. Pero bueno, lo reitero, estamos acostumbrados a estos agravios y descalificaciones permanentes de él y de todo este equipo que hoy pretende también gobernar la ciudad de Córdoba. Bueno, Nicolás, un par de temitas así muy a vuelo de pájaro, pero que siempre son muy importantes para la ciudadanía y aparte porque ha sido parte de ello. Uno de ellos tiene que ver con esto de la conversión del ex zoológico ya a esto del Parque de la Biodiversidad, que nosotros festejamos públicamente, pero que, bueno, después hubo unos cuestionamientos ahí por parte del ente autártico Bio Córdoba, entiendo, y bueno, y vos saliste fuerte a contestar este tipo de ofensas de alguna forma. Contame un poco, resumime todo esto. Bueno, Quique, nosotros tomamos una fuerte decisión cuando ingresamos a la gestión, Martín lo anunció, que nuestro zoológico de Córdoba, ex zoológico de Córdoba, iba a cerrar sus puertas sí. y se iba a transformar en un parque de la biodiversidad. Uh-huh. Un parque de la biodiversidad que tiene una función primordial para la ecología de todo el territorio cordobés, porque es un centro de protección, es un centro de cuidado y es un centro de investigación de toda nuestra fauna y flora autóctona de la provincia de Córdoba. Es un centro de rescate cuando hemos tenido catástrofes, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en el resto del país. Se han albergado numerosas especies para el cuidado y el resguardo, para poder después ser reinsertado nuevamente a su hábitat natural. Ese es un cambio fuerte que se dio, una transformación, y hoy realmente es un ejemplo de parque a nivel nacional. Sí. Esta concepción del cierre total y cerramos la puerta y nos vamos, no existe. Claro. Es imposible, Quique. No, imposible. Tenemos sí. muchísimos animales en cautiverio, que han nacido en cautiverio, digo, animales exóticos. Sí, sí. Es imposible su reinserción y su traslado en muchos casos. Uh-huh. Sí, no sé, sí. el caso del león que vino de un circo de hace muchos años, que no tiene, no claro. tiene garras, no tiene dientes. Imposible reinsertarlo, claro, sí, sí. Es imposible, por eso lo que nosotros tenemos que hacer y lo que venimos haciendo es generarle mejores condiciones, generarle mejores espacios claro. y por supuesto mejores cuidados para garantizar una mayor sobrevida de esos animales y cuidarlos, que es lo que venimos haciendo. Sin usted sabe que hace, yo recorrí mucho el parque durante toda la reconversión y sí. por supuesto después de su reinauguración, hablando con muchos de los trabajadores del parque, y me manifestaban cosas que a mí no dejan de sorprenderme al día de hoy. Sobre todo porque hubo una acusación, como siempre, desde la descalificación y el desconocimiento por parte de gente del entorno de Luis Juez y de Rodrigo de Loredo, sí. que denunciaron públicamente el maltrato animal, que generó muchísimo rechazo por parte de los proteccionistas que integran la mesa del Ente Bio Córdoba, porque nada de lo que se dijo es verdad. Yo recorrí el parque, hablé con los proteccionistas, hablé con los empleados del parque, y me comentaban cosas como, por empleados que tienen 15, 20 años ahí adentro, y me decían, por ejemplo, hoy los animales tienen una dieta totalmente equilibrada y comen, dicen, mejores que nosotros. Dice, me invitaron a ir a ver la cocina del zoológico para ver la calidad de las frutas que comían y para ver la calidad de la carne que comen los grandes felinos y por supuesto los carnívoros. Dice, he escuchado destacar a los veterinarios en distintas notas eso, y que gente que no tiene nada que ver directamente con el oficialismo, con la municipalidad, empleados, profesionales, veterinarios, lo he escuchado destacar a eso. Sí, sí, durante la gestión de Luis Juez, de Mestre, de Loredo, que fue parte de esa gestión, había un solo veterinario para atender toda la demanda del zoológico de Córdoba. Sí, hoy hay 16 veterinarios que atienden diariamente a todos los animales, hay una alimentación correcta, balanceada, equilibrada. Dice, antes le daban de comer a los grandes felinos dos veces a la semana un pollo. Y si no nos animábamos a entrar a los recintos de los animales, del miedo que teníamos por el hambre que pasaban esos animales. Y hoy están bien alimentados, hemos ampliado los recintos para que tengan mayor comodidad, cuidado y resguardado del público. Hoy no se exhiben más los animales. Hoy este parque se ha transformado y es un ejemplo a nivel nacional. Por eso yo salí fuerte con este tema cuando apareció esa denuncia. Por eso yo denuncié públicamente a este chico Cazaña, que es parte del Ente Bio Córdoba representando a la minoría. ¿Fue una denuncia judicial, Piloni, eso? Sí, sí, una denuncia penal. Yo me presenté como ciudadano de Córdoba y como concejal, porque Cazañas tiene a su cargo la Dirección de Sanidad y Protección Animal. Claro. Es decir, y está nombrado hace casi dos años. Es decir, si él hace casi dos años que cumple esa función y vio que había maltrato animal, debería haberlo denunciado en pero su por momento. Supuesto. Por y supuesto. No esa denuncia oportunista en el marco de una elección, por lo tanto le caben las responsabilidades como funcionario público de no haber hecho esa denuncia, si es que lo que él dice es verdad, para lo cual nosotros de ninguna manera existe. Pero bueno, una vez más estamos acostumbrados a la descalificación permanente, a los agravios y a tratar de distorsionar la información verdadera, que es lo que se está haciendo en Córdoba. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche. Yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de ver. ¡Gracias! Seguimos dialogando con el concejal Nicolás Pironi de la fuerza que llevó a Martín Yallora a gobernador, que ahora propone la candidatura de Daniel Pacerini para el próximo 23, concretamente son las elecciones, concejal, ¿no? Correcto, 23 de julio. ¿Por qué hay que votar a Hacemos Vamos por Córdoba? Mire, Quique, nuestra coalición política, cuando llegó a gobernar esta ciudad, después de muchísimos años, los vecinos nos dieron la posibilidad de gestionar esta ciudad allá en el año 2019, cuando Martín se hace cargo de la Intendencia de Córdoba y Daniel Pacerini del Consejo Deliberante, comenzó un proceso profundo de transformación en nuestra ciudad. Recordemos cómo estaba en ese momento la ciudad de Córdoba, prácticamente abandonada por la desidia de gobierno tras gobierno que veníamos sufriendo los cordobeses, en los cuales no se ejecutaron obras, no se le dieron respuestas a los vecinos, y se dejó prácticamente la gestión en manos del gremio de los municipales. Y esto lo digo con toda la certeza, porque durante el gobierno del Lijuez se dejaron más de 4.000 empleados de planta permanente que al día de hoy siguen comprometiendo las arcas municipales. Nosotros tuvimos que tomar decisiones fuertes, que por supuesto había que tener esa impronta para poder tomarla, como la tiene Martín y la tiene Daniel, ese carácter y esa determinación para poder llevarlas adelante. Y la primera de todas fue el recorte, por supuesto, de las horas extras, que generaba una erogación de dinero sumamente alta. Recuerde que en aquel momento el 75 al 85% de los ingresos municipales iban a sueldos, con lo cual prácticamente no se podían ejecutar ningún tipo de obras en esa ciudad. Claro. Nosotros tomamos esa determinación, reducimos la planta de personal y empezó un proceso de transformación de la ciudad, con todo ese ahorro que se venía generando y con el trabajo conjunto con la provincia de Córdoba. Y esto lo digo porque durante años las gestiones no se dejaron ayudar por el gobierno provincial. Por eso es importante este trabajo conjunto entre la provincia y el municipio. Claro. Y eso hizo que Córdoba empezara a avanzar. Y eso hizo que Córdoba se recuperara en materia de infraestructura, no solamente en la recuperación de los espacios verdes, que por ahí es lo más notorio porque la gente lo disfruta y porque la gente va al Parque Sarmiento, el Parque La Era, la Plaza Colón, la Supermanzana y cada uno de los espacios verdes esparcidos en toda nuestra ciudad. La recuperación del río, el trabajo con el sector ambiental, el Instituto de Políticas Ambientales, acciones que tienen que ver con recuperar a Córdoba desde los espacios públicos, por supuesto, y lo que tiene que ver con cuestiones que por ahí no se ven. Por ejemplo, las cloacas, hace 3 años y medio... en la ciudad de Córdoba se veían esparcidos durante todos los días y toda la ciudad los líquidos cloacales, porque no se hicieron las obras de redes cloacales necesarias para el crecimiento desmedido que tuvo esta ciudad de Córdoba, porque también creció desmedidamente sin ningún control. Hicimos las obras necesarias, no hay más líquidos cloacales en la ciudad de Córdoba esparcidos, los líquidos llegan y se tratan responsablemente en la nueva planta y ampliada planta de Bajo Grande, y con esos barros cloacales producimos energía y alimentamos la red del sistema de transporte público de los trolebuses de Córdoba con energía limpia. Esto es Córdoba. Estos son los cambios que nosotros venimos dando hoy. Es la innovación tecnológica, la posibilidad de gestionar la mayoría de los trámites municipales de manera virtual. No hay que ir más al municipio. Antes era colas y colas y colas en el municipio tratando de presentar un papel. Llegó la era de la digitalización de la mano de Martín y de esta transformación. Y podríamos hablar, no sé, de los hospitales. Se hicieron 3 hospitales de pronta atención, sí, y próximamente vamos a tener un cuarto. Es decir, teníamos 3 hospitales y nos vamos a ir con 7 hospitales de esta gestión. Entonces hay un profundo cambio, ni hablar del transporte público, de las unidades nuevas, del sistema de monitoreo del transporte. Bueno, podríamos hablar todo el día y creo que estas transformaciones son las que tenemos que cuidar, Quique. Son las que tenemos que, los vecinos de Córdoba claramente se expresaron en las últimas elecciones, le dieron un contundente triunfo a Martín, valorando su gestión, y esa es la gestión que hoy tenemos que acompañar para que Daniel sea el próximo intendente de Córdoba y trabaje de manera mancomunada con Martín siendo gobernador y esta ciudad siga creciendo y siga progresando. Quería pasar brevemente por un tema, porque estamos corto de tiempo, concejal, que es el que lo lleva a usted, lo tiene a usted como autor de este proyecto legislativo en el ámbito del Consejo Deliberante, que fue hace un par de años, lo de regir la prohibición de exhibir alimentos no saludables en líneas de cajas en Córdoba. ¿Cómo está ese tema? Sí, fue un tema que, un proyecto de ordenanza que presentamos con el concejal Juan Pablo Quinteros, así es, hoy candidato a intendente también de la ciudad de Córdoba, con el cual tenemos una excelente relación. La verdad que sí, es una persona excelente, venimos trabajando mucho, sí. Y esto que le hablaba de generar consensos tiene que ver con esto. Nosotros podemos compartir y trabajar con todos los sectores de la oposición. Sí. En ese momento presentamos este proyecto, que con el visto bueno del intendente Martín Yarlora pudimos avanzar. Trabajamos mucho con las cámaras empresariales vinculadas al sector. Usted tenga en cuenta que tenemos dos multinacionales importantísimas en la provincia de Córdoba que producen golosinas, Arcor y Georgalos, por ejemplo, que son muy grandes. Sí. Y tomar esta decisión muchas veces es difícil para los gobernantes avanzar en limitar la exposición de los productos que se fabrican en tu propia provincia. Claro. Pero el trabajo conjunto, el intercambio de ideas, el trabajar con el sector privado, la articulación público-privada, nos permitió llevar adelante esa ordenanza que prohibió la exhibición de este tipo de alimentos. Snack y esto lo tomamos, claro, y lo tomamos antes de que se sancionara la ley de etiquetado frontal, claro, que ya existe a nivel nacional y está reglamentada, y podemos ver en las góndolas de los supermercados, sí, cómo están etiquetados esos productos, pero fue una decisión que tomamos antes, sí, fue un trabajo que fue valorado por la UNICEF. Hace poquito UNICEF publicó un informe sobre distintos programas y medidas en todo el mundo que se hacían tendiente a trabajar y a prevenir la obesidad infantil, y esta, sí, ordenanza fue seleccionada por UNICEF como un paso sumamente importante en este sentido. Bueno, pero se está cumpliendo, está en vigencia, se cumple. Pero me llamó la atención eso que dice usted, que justamente en el corazón de Arcor, por ejemplo, se plantea una cosa de esta, y cómo lo habría tomado ese tipo de empresa. Muy buen trabajo, sí. Creo que las empresas también, a ver, estamos hablando, Arcor es claro, la empresa más importante a nivel del mundo, y innovan constantemente, y obviamente hay un cambio en la alimentación, claro, en todo el mundo, claro, y bueno, y se van aggiornando también, y, claro, y van tratando de generar alimentos más saludables. Bien. Bien. Justamente para esto que veníamos conversando. Bueno, concejal, ¿por qué entonces resumimos? Vamos a votar por Daniel Pacerini como intendente por la agrupación Hacemos Vamos por Córdoba el próximo 23 de julio. Gracias primero y nuevamente por la posibilidad de expresarnos, decirle que Daniel es la persona que garantiza la continuidad de esta excelente gestión que viene llevando adelante Martín. Este es un equipo que trabaja constantemente para mejorar la ciudad, y así como lo hizo en la ciudad, lo va a hacer ahora en la provincia Martín, acompañándola a Daniel y dándole las dos manos para que esta ciudad siga progresando. Y decirle que no se dejen engañar, que la mentira tiene patas cortas. Lo he escuchado muchísimo al ex concejal Rodrigo de Loredo, que por otro lado, si usted ve su currículum, ni siquiera pone que ha sido concejal, por el desprecio que le ha tenido a la banca que le tocó ocupar. Me llamó la atención que eso, no dice en ningún lado ex concejal. No, tiene un desprecio permanente por esta ciudad, ahora pretende gobernarla, de la plataforma que viene presentando, que son 35 propuestas, alrededor de 30, ya están en ejecución por esta gestión. Ya se vienen haciendo, le tiro dos o tres, Historia Clínica Única Digital, ya, sí, está implementado en el 95% de las instituciones y dice que la va a hacer. Quiere hacer bicisenda, más de la que hizo Martín. Quiere hacer un programa de bacheo. Le quiero recordar que votó en contra los tres programas de bacheo que nosotros hicimos en esta ciudad, que fueron los más importantes en los últimos 20 años. Claro. Entonces, es continuamente la burla hacia los ciudadanos. Decirle, le doy un dato de color que a mí me llamó la atención porque estuve revisando los proyectos de la Cámara de Diputados de la Nación, sí, y presentó un proyecto para declarar los carnavales de área de interés legislativo, que está bien, hay que acompañar y empujar la cultura, pero fíjese que cuando fue concejal votó en contra la declaración de interés de los carnavales de San Vicente, de un barrio emblemático de la ciudad de Córdoba, del cual creo que usted vive por la zona. Vivo también. Vivo en San Vicente, sí, con bueno, entonces, entonces eso habla del desprecio y de la mentira constante. Yo lo defino, claro, para mí es el lobo con piel de cordero. Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar con un discurso que no va a ningún lado. Estudiemos bien esta decisión y creo que la mejor propuesta nuestra fue nuestra gestión y está siendo nuestra gestión. Por eso pedirle a todos los vecinos que nos acompañen, que acompañen a Daniel Pacerini para que sea el próximo intendente de la ciudad de Córdoba. Muchas gracias, concejal Nicolás Pironi. Gracias por este contacto con la UTN. Muchas gracias a vos, Quique. Saludos a toda la audiencia y, como siempre, a disposición para cuando guste. Y apellidos, con sus calles y baldíos, con su río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. Con mujeres trasnochadas, largas madrugadas, con amores bajo el puente, con cirujas y docentes, Córdoba va. Consejo Deliberante, continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La, la, la, la, la, la, la, la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Buenos Aires es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Este es el primer domingo de julio, ¿te vas de vacaciones a algún lado, Victoria Granero? Y no tengo plata como para irme de vacaciones a ningún lado. Ajá. Me pagan muy poco. ¿Y por qué lo dices así con ese tono de queja? Siempre una quejona. Y bueno, es mi forma de vida. Mi forma de vida. Yo existo exclusivamente para quejarme. Bueno. Si quieres podés morirte, taparte con bien la tumba. Se puede hablar directamente con el director de la radio en una de esas. Claro, le da aumento. Sueldo. Don UTN. Puede haber. Don Universidad. Don UTN, bueno. Don UTN, aumentenos el sueldo. Claro. Bueno. Por favor. No, yo, Quique, por mi parte, habrá viaje a la ciudad de San Fernando del Valle, Catamarca. Muy bien, su lugar natal. Desarrollando a sus pagos. Su señor. Por ahí se va a estar desarrollando la fiesta nacional e internacional del poncho, la fiesta más grande del país a nivel nacional, la fiesta de invierno más grande en realidad, números, vamos a estar observando algunos números nacionales y algunas sorpresas para provincias como Catamarca, como por ejemplo este año la presencia de Ciro y los persas. Sí. Entonces vamos a ir con todas preparados para claro, pasar para calentito el invierno. Vamos Pero además vamos a festejar. Cuéntenle a posta porque cuéntenle a la gente, digamos, yo lo sé, que va a cubrir para una radio, va a laburar para la transmisión del festival. Así es, vamos a estar allá con los colegas de Radio Difusora del Valle, FM 103.7, vamos a estar haciendo la cobertura de todas las noches del festival. Bien. Van a estar bandas como Ciro y los Persas, la Delio Valdés, todo el folclore de la mano del Chaqueño Palavecino, la Sole, entre otros. Dele saludo a Ciro y a la de Delio. Perfecto, sí, para ellos. A la Delia. Vamos a ver si conseguimos alguna notita, la palabra de algún músico estaría muy bien, así suenan en nuestro programa también. Claro, bueno, muy bien. Le cuento a esta hora, Francisco, vaya preparándome algo. Nada, menos mal. ¿Qué pasó? Menos mal que no empezó. Iba a decir que no toque la puerta. Iba a decir a Francisco, pase, Maruca, pase. Siempre toca. Le iba a decir justo a Francisco, apurate. La señora. Que no toque la puerta. Buena, te la presento, buena. Maruca. Maruca, la verdad. Maruca. Busca la peruca. De acá del barrio de las Flores. Sí, mi nombre es Maruca. ¿Cómo le va? Pachi? Maruca la peruca. Veo que tenemos nuevo integrante acá del equipo. Nuestro productor. Nunca la había visto. Conductor, este muchacho. Sí, lindo es muchacho. De confianza. Que también todos son lindos para usted. Claro. Parece hoy la nos chapo. Acompaña. A mí me pero dijeron que el preferido es Raúl. El preferido. Ah, y bueno, hace años que está laburando el puesto. Hace años que labura el puesto. Le cerruchó el piso, Francisco, así. No. Y lo empujó por la escalera, que parece un accidente. No. Claro, le quebró las dos muñecas. Se quebró las dos muñecas. No. Sí, no. Y dice, se cayó Raúl. No, mentira, lo empujó. Sí. No, mentira. Señor Francisco. Se tiene amenazado. Los medios de comunicación, lo difícil que es. Claro. Usted sí, pero que... no es la forma, Francisco. No es la forma. No, son mentiras, Maruca. Es un chiste, Maruca. No, es un chiste. Es buen chico. Ah, es un chiste. Claro. Menos mal. No, está un poquito enfermito. Ya va a volver Raúl. Quédense tranquila. Usted lo quiere. Ay, bueno, mándele salud. Igual lo de las dos muñecas que se quebró, es verdad. Se cayó, en serio. Claro, sí, se cayó. No lo empujaron, pero se cayó. Pero qué desgracia. Le dicen, ¿y tendrá alguien niña, que le da de comer, pobrecito? Niña pobre, le dicen mirá. Porque tiene las muñecas rotas. Claro. Vamos, tremendo chiste que se mandó el domingo pasado el señor Medina. Claro, bueno, pues si me mandé cara que se lo robé al gordo, tiene un plomazo. Claro. El gordo nos trajo todo. Yo la verdad que venía a contarle a todo y al señor Raúl, por supuesto, ¿no? ¿Qué quería Estoy contar? Muy contenta porque hubo mucho movimiento en la unidad básicamente peronista. No me digas, ¿qué pasó? Sí, con las elecciones. sí, de pronto todos caían porque necesitaban tomarse un vasito de agua, sí. Venían, hacía tipo confesionario la unidad básica. Sí, sí, sí. Está, ¿por qué? Y porque los pelucas nos movilizamos en torno a las elecciones, había poco peronismo, pero sí, finalmente. Claro, claro, me dio la sensación, ¿vio? Como que era el templo, sí, y que entraban todos los arrepentidos, ¿vio? Sí. Sí. Estaban todos, ajá, arrepentidos. Y yo les preguntaba a los muchachos, ¿qué les, sí, pasó? Sí. ¿Y saben qué me dijo? ¿Qué decía? Me dijo, sí, un muchacho muy, muy, dijo, mire, yo había perdido el camino hasta, epa, que vi la luz. ¡Eh! ¡A la mierda! Pasé parece por acá. Iglesia Universal. Unidad básica. ¿Podés sacarle guita con eso? Unidad básicamente peronista. No, no, no, no. Yo claro, no. Escúcheme, no, que ¿y votó no bien? Lucrar. ¿Se puede decir el voto de peruca, la, no, no, la maruca, no, la peruca? No se dice. No. ¿Por qué la gente, no? El voto es, no, porque la gente de antes no decía. El voto es secreto, sí, no se decía, dice, sí, no, no se dice. El voto es secreto. Es una norma eso, sí, sí, sí. No hay que andar cantando el voto. Bueno, pero ni después de haber votado. Usted se pero nadie le pidió que cante, le pedimos que nos diga quién votó. Si decimos la maruca, bueno, le decimos maruca la peruca, ¿a quién va a votar? Bueno, pero es un misterio porque había algunos candidatos. Claro, claro, claro. Yo, ustedes saben que yo soy peronista, así sí, que sí, claro, anduve con dudas últimamente, pero finalmente que, votó. Bueno, vi una lucecita por ahí, dije, y, bueno, y voy por ahí. Voy a votar a este muchacho. Mire, vamos a ver. Sí. ¿Quiere que le diga? Anda. ¿Quiere que le diga yo a quién voté, maruca? Yo voté a Zarzora para que no ganara el enano maldito. E hice bien, porque no era mi preferido para votar, iba a votar a otro, pero para que no vaya. Uh-huh. ¿Y quiere que le diga más? La mayoría de kirchneristas que conozco votaron a Zarzora para que no gane el enano maldito. Ay, sí, ajá, usted sabe que bueno. Me parece bueno, que usted también. Me parece, no, le veo bueno, los ojitos. No puedo decirle, no puedo decirle. Se le ilumina los ojitos. Sí, sí, sí. Y bueno, es que a mí me gustan mucho las macetas, ¿sabes? Ah, me gustan mucho. Pero entonces, tiene que me ser encanta, que claro, me encanta que pinten todo. ¿Cómo pinta, igual, y que las plazas. Sí. No. ¿Le gustan las macetas y la pintura? Bueno, ahora va a ser toda la provincia, sí, así, toda pintada, sí, llena de maceta, toda, ¿usted dice? Bueno, pero tampoco que abuse, porque claro, tampoco claro es que cuestión que abuse, ¿sabes? Claro, tampoco. Y ustedes, ¿cómo han pasado el domingo? Bien, yo estaba tuvimos como angustiada, pero... Claro, estaba un poquito angustiada. Sí, estaba sí, medio... Sí, medio esperamos. Hicimos un operativo de elecciones ahí, operativo no, tampoco. Yo la verdad, le programa dije especial a los muchachos... Yo sí, le dije a los muchachos, ustedes quédense acá, muchachos, si hizo tarde, yo tengo, uh-huh, que, yo me acuesto a dormir temprano. Claro, así que, ¿a qué hora estaba la cama? Otro día, yo tipo 9:30, bien, más tarde. Ah, está frío, estaba mano a mano todavía. Sí. No, claro. ¿Sabía que en su barrio, en La Flore, ahí cerquita de su casa, estuvo Patricia Bullrich el domingo de la noche? Ay, me imagino, en tienen que haber lavado todo, ¿no? ¿Cómo lavado? Ay, deben, ¿cómo?, haber lavado todo, desinfectado. Sí, sí, sí, sí, deben haber, sí, desinfectado. Porque, sí, sí, porque el olor a... Bueno, no voy a decir, no, Maruca, sí, sí, no, Maruca, sí, sí, dice. La radio, no, la radio. El, sí, odio, sí, no. Sí, no, sí, quiero, sí, parecer. No es bueno el odio. Ah, no, no es bueno, no es, claro, bueno el odio. Parece junto por el odio. Claro, exactamente. Parece que puede juntos por el odio, claro, claro. Le erraron al nombre, porque claro, es tan... Juntos para el odio, claro, es verdad. Claro. Es un hombre que claro, que guía más con lo que son ellos, digamos. Y sí, sí, se está juntos por el odio. Tanto cambio está medio perdido. Vio que ahora, que como Cristina, genialmente y magistralmente, porque le lleva 150 años luz a todos, se sí, salió de la escena, están perdidos porque no saben a quién putear. Y encima Massa como que les cae bien. Sí. Y están perdidos. ¿Qué hacen si no sí, pide el enemigo para putear? ¿Se dio cuenta? La verdad, ¿sabe qué? Se me rompió el televisor y la radio. ¡Ey! Y la radio a pila y no tengo sí, plata. Sí, la espica que tenía, pila, que me dijo usted. Sí, claro, sí. Hay que regalar una radio, entonces, no, por lo menos. Una, sí, le regalemos bueno, una. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Vamos a hacer una polla y le regalamos una radio a espica. ¿Una qué? Claro, espica. Entonces, una no marca, pude ver... la Vicky, claro. Ah. Es una radiecito, claro, esa chiquita que había transistores. Sí, con sí, un forro de marrón. Igual. ¿Te acuerdas igual del forro esa, usted? Sí. ¿Se acuerda del sí, sí. Bueno, Me acuerdo de forros, sí, me acuerdo de forros. Bueno, porque mucho usted, forro, me acuerdo de muchos forros. Tenía un forro marrón, ¿se acuerda? La espica. Sí, llena de agujeritos. Eso, tenía los huequitos por el parlante, claro. Claro, si no, no iba a poder salir el sonido. ¿Cómo la trata el frío? Estaba pensando yo el otro día, pero digo, pobre, la verdad que... Maruca, no la paso muy bien, no la paso muy bien. Nadie la pasa bien con el frío. Bueno, ahora le vamos a pedir un Remy como siempre, ¿sabe? Porque no queremos que vuelva. Ay, yo le voy a agradecer. Tomando frío, sabe que yo venía caminando y ay. No, es peligrosa la zona de noche, no. Hay una pregunta del millón que me gustaría hacer. ¿Usted duerme con media? Con medias. Con medias, digo, con plural. Mira. No, hace mucho que no duermo con medias. No, ¿y qué? Porque le molestan, claro, bueno. Claro, no, pero con medias no. No, porque decía, le quería regalar unas medias de lana, pero prefiero regalarle una espica. Una radio espica para que escuche. Una radio, me parece que va mejor. Yo le agradezco. Sí. Un par de medias en medio. También le agradecería, sí. Porque no uso. No, esas medias. No, yo le iba a llegar unas medias potentes, así gorditas. Las medias para poder pisar. Claro, las que son térmicas. Las cortitas. Hay unas medias que son térmicas. Son cortitas, pero no. No conozco yo, porque hace mucho que no voy a una tienda. Mira, claro. Tengo ropa de hace para mucho el invierno, Quique, sí. Claro, sí, te viste esa gordita. Sí, estaría bueno. Claro. Bueno, Maruca, sí, ahí me dice Darío que le ha pedido el Uber. Y el Uber. Mira, no, eso le iba a decir que le piden Uber. Es ilegal el Uber. ¿Qué hace? Le quiero dejar la música que le traje hoy. ¿En el TDK? Espere, ¿cómo se llama el muchacho que está del otro lado? Darío. Diego, le digo yo. Darío, yo ya me había olvidado del nombre. Sí. Tiene ese TDK medio despintado. ¿Se alcanza a ver que de TDK es un TDK, alguna de las marcas? Por supuesto, yo no tengo otra cosa, es lo que tengo hace mucho tiempo. Es lo que hay. Toda la música la trae ahí. Claro, pero hoy le traje un grupo muy lindo, los Guaguancó. Los Guaguancó, sí, claro. Sí, y este trae el tema ese del sombrero. El sombrero, un clásico. Nosotros cantamos. A mí me gusta mucho una banda de rock y que la he ido a ver 7 u 8 veces más o menos, que son los Redonditos de Rico, que usted no conoce, los Redondos. ¿No? Bueno, y nosotros cantamos con el tema ese de los Guaguancó, porque después supe que este era el tema que cantamos. Tengo un sombrero. Ese. Nosotros cantamos. ¿La sabe? No, la sabe. Nosotros cantamos. Por supuesto, siempre le escucho yo. Nosotros cantamos, escúcheme, nosotros cantamos una bandera con esa letra, decía, con ese ritmo, una bandera que diga Che Guevara, un par de rock and roll y un porro pa' fumar, matar un rato no para vengar a Walter. Y en toda la Argentina que empiece el carnaval, me imagino. Ay, discúlpeme, pero... Sí, se va el Uber, se le va el Uber. Ya voy, Diego. No, Darío. Bueno, Maruca. Ya voy, Darío. Gracias por venir, Maruca, no toco frío. A mí me encanta cuando se va despidiendo y va... Espérese. No, si la espera, no se la deja. Adiós. Tranquila. Chao. Me encanta cuando se va despidiendo. Chao. Adiós. ¿Pero por qué grita el pasillo? Sí. Va hablando de pasillo. Chao, Maruca. Chao. Bueno. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Cuando llega el carnaval, acaban todas las penas y yo me voy a bailar solito con mi morena. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas que siempre me voy a acordar de mi tierra panameña. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera.

llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. En el Consejo Deliberante aprobamos proyectos que mejoran la vida de los cordobeses. Llevamos agua potable a barrios que reclamaban este servicio hace décadas. Pero es más que eso. Llevamos higiene, salud y dignidad a cada casa. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Entramos en la última hora de nuestro programa. Esto fueron las margaritas musicales, margaritas para los chanchos. Manu Chao, Me llaman calle, una hermosura que reivindica el oficio más antiguo del mundo. No se pongan feministas conmigo, el oficio más antiguo del mundo. No, porque viste, enseguida te salen las CCE, pero son machirulos. Te saltan la yugura. Claro, no, este es un homenaje a esas minas con huevos que trabajan en la calle. Bueno, las hay con huevo y sin huevo que trabajan en la calle, y él los reivindica, Manu Chao, en este Me llaman calle, que es una hermosura de canción. En margaritas musicales, o margarita para los chanchos, no son temas para cualquiera tampoco, así no son para la gilada. Información con la Victoria Granero. Vamos a nuestra posibilidad de comunicarse en esta última hora con nosotros, Victoria querida, y después con... Bueno, yo les sigo recordando que esta semana ha sido mi cumpleaños, y que si quieren enviarme un regalo, manguera, pueden comunicarse, obviamente. Manguera. No voy a desaprovechar una oportunidad como esta, Quique. Bueno, está bien. Bueno, se pueden comunicar al 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram. Radio Nuestra OK es el usuario, y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También te podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, y acordate que en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. ¿Tenemos Spotify? Tenemos Spotify. Información con el señor Francisco Barrio Nuevo. La noticia en este caso tiene que ver con el plan Ahora 12, porque la Secretaría de Comercio de la Nación informó en la mañana del viernes la extensión del programa Ahora 12, que continuará vigente hasta el 31 de enero de 2024. Okay. Como único requisito, se contempla que las empresas participantes estén adheridas a precios justos, a excepción de las pequeñas y medianas que están exceptuadas de este régimen. Además, remarcaron que podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país, provistos por quienes hayan suscrito los convenios respectivos en el marco del programa Precios Justos. Victoria. Bueno, ¿se acuerdan del año del caso de Nair Galarza allá por el 2017? Sí, la chica esa que asesinó a su novio. Sí. Bueno, va a tener su propia serie y va a cobrar, atención, $500,000 por la película de su vida. No era una serie, era una película. Ajá. La actriz que la va a interpretar es Valentina Cénere. Cénere. Es una chica que empezó su carrera en Casi Ángeles, en los últimos años de Casi Ángeles. Sí. Bueno, Kika, vos no te voy a preguntar porque, bueno, soy viejito. Si tu hija veía. No te lo quiero tirar así, pero bueno, no te quiero bueno, hacer sí. sentir mal, decís vos, pero sos grandecito. Sí, me acuerdo. Valentina Cénere empezó su carrera allá por los últimos años de Casi Ángeles. Sí. También se hizo muy famosa por protagonizar la serie española Élite. Bueno, ella va a ser la que se ponga en la piel de Nair Galarza, y vamos a poder disfrutar de esa película a través de Amazon Prime. Va a estar encargada de producirla la producción de Zeppelin Studios, que fueron los productores de series como Días de Gallos, Bilardo y Diego, El Último Adiós. Habíamos comentado en el anticipo que había novedades en Brasil porque la justicia de ese país inhabilitó al expresidente Bolsonaro a que se presente a elecciones. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil votó a favor de suspender políticamente durante 8 años al expresidente Jair Bolsonaro por abuso del poder y uso fraudulento de recursos públicos, porque en junio del año 2022 reunió a decenas de embajadores extranjeros para, escuche bien, convencerlos sin pruebas de que los derechos y del sistema electoral brasileño y las urnas electrónicas no funcionaban ni tenían, ni tenían ninguna seguridad. Bueno. Ahora se expide la justicia y no hay elecciones para Bolsonaro. Ojalá se expida la justicia acá cuando presentan acusaciones sin pruebas, como las que presentaron contra toda la gente que tiene que ver con el kirchnerismo. Acá no hacen nada cuando no hay prueba. Bueno, mala suerte, no hay prueba. Bueno, sí. Esperemos, ya habrá pruebas. Hablando de eso, la dirigente social, Milagro Sala, dijo que quiere que vuelva la democracia a Jujuy. Le reclamó a Gerardo Morales que le ponga punto final a la persecución luego del allanamiento que sufrió en su vivienda de esa provincia, donde permanece, recordemos, detenida, ¿no?, la líder de la Tupac Amaru. Habló con Radio Nacional y apuntó directamente contra Gerardo Morales, a quien le reclamó que respete las leyes y cese el hostigamiento en su contra, que sin ninguna duda tiene, sin ninguna. Además, relató la violencia con la que se llevó a cabo el operativo. Hay imágenes, búsquenlo en las redes. No me quiebro en nombre de mi hijo, afirmó. Y con estas palabras, Milagro Sala describe cómo sostiene la entereza tras casi 8 años de persecución judicial y política por parte del gobernador de Jujuy, de este delincuente Gerardo Morales, ahora devenido en precandidato a vicepresidente de la nación. Dios nos libre y nos guarde. Ay, sí. Más información con Francisco. Bueno, en este caso, el que esta semana estuvo en boca de muchos fue el señor Charly García, porque luego de que el pelado de Crónica, como se lo conoce en el ámbito otro delincuente periodístico, Esteban Trebuch, había salido a decir que Charly García no podía ni caminar ni ir al baño solo, entre otras cosas, donde desde el entorno de Charly salieron a desmentir rápidamente esta realidad, diciendo: Charly está mirando una película, se encuentra muy bien, y no tan solo eso, sino que falta muy poco para que se estrene su nuevo disco. No sé si usted sabía, Quique. Sí, señor. Ah, mira. Hay se viene nuevo disco de Charly García. El éxito no me ha cambiado en absoluto. Bueno, ok. We'll be right back. mañana es como ayer otra vez. Lo que fue hermoso será horrible después. También una cuestión de elecciones. Yo elegí este mundo, pero aprendí a confiar. Pero si insisto, seguiré. Con esta noticia que tiene que ver con el sospechoso o sospechado estado de salud de Charly García, según el pelado de Crónica, del entorno lo desmienten, pero bueno, habría que ver, cómo está ese tema. No le creo, es un delincuente informativo ese tipo, pero tampoco está bien. Charly la última vez se lo vio en silla de ruedas, bastante desmejorado, así que algo de cierto debe haber. No digo que sea la noticia tal cual la presentó este delincuente de la información, pero algo hay. Bueno, seguimos con Charly García, porque esta semana no tan solo el pelado Trebuc se encargó de difamarlo, sino que hay noticias buenas, porque de Charly García se sigue hablando, y no tan solo en Argentina, sino en todo el mundo, porque sí, en este caso se confirmó que habrá una esquina en la ciudad de Nueva York que lleve su nombre. Será bueno, precisamente en el cruce de las calles Walker Street y Cortland Alley. Ajá. Que es donde el músico se tomó la fotografía tan conocida que ilustra la portada de su disco célebre, Clicks Modernos, que sí, en noviembre de este año va a cumplir 40 años. Esta ceremonia, que dice que Charly García tendrá por su nombre una calle, se va a llevar a cabo el día 6 de noviembre. Victoria. Bueno, vos que dormís la siesta, te gusta dormir la siesta. Bueno. Sí, soy un oso polar. Sí, sos sí. Uno, bueno, la siesta retrasa el envejecimiento. Déjeme decirle el tema que escuchamos hoy, justamente en la nota de Pironi, el oso. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Bueno. Y bueno, vos estás, sí, estás retrasando el envejecimiento cada vez que dormís la siesta. Sí, sí, sí. Sí, bueno, porque, bueno, un estudio realizado por University College London señala que tomar siestas constantes y cortas podría ser beneficioso para el cerebro, para ayudando a mantenerlo más grande. Mira, estamos hablando del cerebro. Ajá. El equipo de investigación concluyó que el cerebro de aquellos que disfrutan de la siesta es 15 centímetros cúbicos más grande que aquellos que no le efectúan, y esto permite retrasar su envejecimiento entre 3 y 6 años. Mira, es mucho. Así que bueno, a dormir la siesta, gente. Pero más vale que leche. Sí. Algunas de las novedades más interesantes que dejó la elección del domingo pasado tienen que ver con dos casos donde la juventud es la novedad, porque tienen 23 y 24 años y ya son el jefe comunal y el intendente electo más joven de Córdoba. Sí. ¿Quiénes son? Uno es Fabricio Ruiz, que marcó un récord nacional ya hace 4 años, cuando con 19 años había sido elegido como jefe de la comuna de Bañado de Soto, en el departamento Cruz del Eje. Y casi 2.000 habitantes, lo acaban de reelegir. Y con 23 años va por su segunda, por su segundo periodo al mando de este pueblito. Ajá. Por otro lado, tenemos que irnos a Tancacha, de ya 6.000 habitantes, donde en esa localidad, esto es departamento Río Tercero, el señor secretario municipal Alejandro Carpas perdió la elección con un joven de tan solo 24 años, y de esta manera se constituye como el intendente más joven de Córdoba. Esto, una novedad. Santiago Reñeri es el chico que, con tan solo 24 años, repetimos, es el intendente más joven de Córdoba. ANSES refuerza para jubilaciones mínimas en julio 2023. Alcanza a casi 6 millones de jubilados y pensionados que van a cobrar en este mes que acaba de comenzar la segunda cuota del bono de refuerzo dispuesto por el gobierno nacional, el monto corresponde a julio, como decíamos, de 17.000 pesos, por lo que jubilados y pensionados van a recibir 87.900 y pico de pesos. El monto del bono decrece hasta los 5.000 pesos para quienes cobran hasta 2 jubilaciones mínimas, y desde junio las jubilaciones tuvieron un aumento del 20,92% de acuerdo a lo establecido en la ley de movilidad previsional. De esta forma, el monto de la jubilación mínima quedó fijado en 70.938 pesos. Para agosto el bono va a ser de 20.000 pesos. Sigue siendo insuficiente, pero hubo un pequeño aumento. Bueno, chicos. Bueno, yo tengo una noticia que te hace estar bastante muy orgulloso de la salud pública de Argentina, porque 5 hospitales públicos argentinos están entre los mejores de Latinoamérica. La compañía Global Health Intelligence catalogó al Hospital de Clínicas como el mejor centro público de salud del país, en una lista que también incluyó a otras instituciones como hospitales El Cruce, Néstor Kirchner, el Garrahan, el Posadas, el Emilio Vidal Aval de acá de Córdoba y el Ramón Carrillo de San Luis. Y la noticia de esta semana para todos los amantes de la música, de Chano y de Tan Biónica, es que la banda, que ya había anunciado y agotado a su vez 2 estadios Vélez Arfield y 2 estadios Único de La Plata, la noticia fue esta semana que Tan Biónica anunció un estadio River Plate, el que sería el último de la gira despedida, para el 8 de diciembre, repetimos, estadio River Plate con casi 100.000 personas que estarán presentes, y le cuento algo, las entradas ya están totalmente agotadas. Transmite.

En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Comenzamos a despedirnos, fuimos no. Radio Nuestro que estás en el... Pero yo no me radio. Quiero ir. ¿No te querés ir? Y bueno, venite no. A casa, yo te llevo a casa. Tampoco quiero eso. Pero si nadie ha dicho de tener malas intenciones. Era para... No, pero eso vos, yo quiero, no sé, quiero ir, no me quiero ir quería a tu casa. Pero tampoco... No te quería tu casa. Bueno, ¿qué quedamos? No, no sé. No sabe la verdad que no sé qué quiero. Quiere quedar en la radio, parece. Claro, quédate en la radio. Con Darío. Se queda con Darío. Sí, sí, Darío se va después que duerma sola acá, que la morfe los fantasmas. No, yo no quiero que me morfen los fantasmas acá tampoco. Les habla Quique Zapata, estuve acompañado de la chica que le tiene miedo a los fantasmas del pasillo de la UTN, Victoria Granero. Bueno, y prefiero tenerle miedo y tenerle respeto que me vengan y me coman. Sí. Sí, te comen, te van a comer, entre otras cosas. Que me ataquen, por lo menos. No sé si van a comer, pero me van a atacar. Francisco Barrio Nuevo en la producción y en la conducción, ausente con aviso, Raúl Terán. La producción es la responsabilidad de la Vane Ríos, mi futura ex, ¿sabe qué le digo? Mi futura ex esposa, le voy a pedir la ¿por mano. ¿Por qué, Quique? Porque me voy a casar con ella, le voy a pedir la mano a Don Ríos. Me voy a ¿y después te vas a separar? Y porque siempre uno, viste, es muy separadón. Le gusta mucho casarse y le gusta mucho separarse, viste. Pero no digan eso, porque si no, no me va a dar bola. La tengo ahí. Claro, nos está escuchando siempre, ella siempre no. No, espero que esta parte no borren nada, que si yo editen. Bueno. Claro, de última que Darío te ponga pip, como si estuvieras puteando a quien no te exactamente. Escucha. Hablando de Darío, la responsabilidad del control central y puesta en el aire es de el dueño de casa, como le decimos nosotros, Darío Genovese. Vos viste que uno llega a la radio y el tipo es un anfitrión, está todo limpio, agradable, porque le gusta recibirnos bien los domingos, nos prepara las tazas para hacer el té, viste, una cosa, un divino, el pendejo es una cosa, ¿por qué dije pendejo? El joven es un gran anfitrión, el dueño de casa, el operador, el que está aquí toda la semana, es parte esencial de los amigos de este equipo querido de la Universidad Tecnológica que nos acompaña en el control los domingos. La responsabilidad de los personajes ficcionales es de la actriz Emilce Blanco, la sección deportes a cargo de Fernando Medina y la sección editorial a cargo de Luis Aubrit, ahora devenido en candidato, ¿no? Candidato a vice. Claro, por supuesto. Ya, no es solamente alguien que nos tira las columnas, ahora es candidato. Está en uso de licencia, no va a cobrar un banco por este mes, pero... ¿Cobra él? Y o sea, te estás tirando. La única que no cobra es vos, Vicky, me parece. Bueno, guarde que en cualquier momento le hacemos una notita en carácter de precandidato, así como hoy estuvo el concejal... de el oficialismo, el concejal Nicolás Piloni. Vamos a hacer una ronda de candidatos con vistas a las elecciones del próximo domingo 23 de julio, donde se elige intendente de la ciudad de Córdoba, prefecto, como decimos en mi segundo país, en Brasil, el concejal oficialista Nicolás Pirone, nos estuvo hablando hoy, entre otras cosas, sobre el ex zoológico y la polémica en torno a este tema y una serie de denuncias, y sobre la ley de etiquetado aplicada aquí en el ámbito de la ciudad. Así que de esto charlamos con Pirone y, por supuesto, de la posición oficialista respecto a las elecciones a intendente que lleva como cabeza de lista a la intendencia a Daniel Pacerini. Bueno, chicos, nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan buena semana. Siga festejando el cumpleaños, porque parece Espero que si hace la fiesta, que nos invite. Sí, claro. Ahora no llegó nada. Yo... Malas noches. Apa. Cagamos. ¿Qué le pasó? Muy tremendas noches. ¿Por qué para tremenda? Todos ustedes. ¿Qué quiere decir tremenda? ¿Esta señora con esta entonación, quién es? María Pereira. Ay, que te va a caer muy bien. No te va a caer bien. Montonero, camporista, peronista, comunista. ¿Cómo sabe usted? Me tienen cansada. ¿Quién le dijo a usted todo eso? ¿Cómo sabe que somos todas estas cosas? Claro. Porque lo tienen grabado en la cara. Ah, en la cara. En no la se vieron. ¿Pero cómo? ¿Le tenemos tatuado? Pero. Bueno, María Menos Pereira, mal, pensé que nos iba a decir otra le presento cosa. A Francisco, María Pereira, la locutora de Condena 3. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, María Pereira? Un gusto. Vio qué lindo, chico. Mal pasó Galtieri y dijo, che, no da. Que un joven apuesto, ¿vio? Usted también y le va a decir no que no queremos más. ¿Qué? ¿Más qué? ¿No queremos más qué? Póngase cara de más odio. Más integrantes, vieja loca. Nuevos. Más montoner, estoy enojada. Más camporista, diría usted. Muy, más mapuche. Muy enojada. Ahora, le prometo más? Que vuelve Raúl, le prometo. No, si está reemplazándolo a Raúl en la conducción, es otro productor. Más ¿Para? Es lo mismo. Déjele decir la palabra de él. Es lo mismo, todo es lo mismo para ella. Bueno, y está enculada por el resultado de las elecciones. Desilusionada. Las elecciones. Cordobeses. Y bueno. ¿Vio lo que dijo las declaraciones de juez? Sí, dijo, vestido con la gorrita del Chavo, al cabo que ni quería. Estoy totalmente de acuerdo con cada una de las palabras del sublime de Luisito. Candidato Luisito. Impresentable hasta para perder. ¿Cómo va a decir que le daba droga? La dejen de buscar otro perverso, qué sé yo, ¿viste? Tendrá boludo, pruebas. ¿Qué va a tener pruebas, imbécil? No tiene prueba de nada. Ustedes siempre hacen lo mismo. ¿Qué sería lo mismo? No entiendo, ¿qué quiere decir? Claro, ¿qué sería hacerlo siempre lo mismo? ¿Qué? No entiendo. Tantas explicaciones. Tengo el cerebro. Está enculada. Sí, bueno, está bien. Bueno. No le extrañamos. Tengo que decirles que voy a mudar a Uruguay. Ah. La radio Condena 3. No me diga, Condena 3 se va. Pero qué bien. Con la calle Pobre. Totalmente. Pero que no, ¿se van a ir? ¿Se va todo aquí de Córdoba? Supuesto. ¡Qué bien le haría Córdoba! ¡Qué buena noticia! Qué bueno. ¡Y me voy a hospedar en lo de Pepín! ¡Ah, Pepín, el prófugo! Amigo. ¡Claro, el prófugo de Macrista! ¿Sabe que vive al lado del suegro o de parientes del presidente de Uruguay? Ahí están todos juntos en un cáncer. ¡Es un perseguido! ¿Qué va a ser perseguido? ¡No, perseguido! ¿Cómo va a ser perseguido? ¡Un prófugo! Imagínense si hubiera un prófugo kirchnerista. ¿Sabe dónde estaría? Fusilado por la Cruz Roja, dirían los redondos. Estaría en la cárcel de Sin Sin. Y este nada, porque la derecha que gobierna esta parte del mundo junto con la justicia no lo mete en cana. Prófugo. Ni lo extraditan. Son palabras, son realidades. Cara duras. Tienen un prófugo y hablan de perseguido. Nosotros seremos cara dura, pero ustedes son Carasota. Sí, tu hermana es Carasota. Se ríe plástico. No le conoce una vieja. Usted medio, bueno. No se ría, que no hay nada de qué reírse. Bueno, María Pereira. Pancho, ¿por qué dice Pancho así? Pancho. No, destila mucho odio, María, odio, por favor. Claro, destila odio. Se le arruga la frente. Domingo a esta hora. Pancho. Sí. Ah, ¿usted le va a llamar Pancho? Sí, ¿sabe lo que un Pancho? No sé si la gente salchicha quiere escuchar todo esto un domingo a la noche. Hot dog. Tendrán que escucharme porque yo soy María Pereira, la mejor periodista del medio. No, por empezar no es periodista. Muy humilde veo que viene. Bueno, tuvo la suerte de pegarla con una radio informativamente buena, pero son unos chantes ideológicamente, son de terror, muchachos. Váyanse. Ustedes no tienen auspiciante. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Sabe quién entró esta semana? A ver, dos anunciantes. Arcor y Aerolíneas Argentinas. Mira. ¡Traidores! Los de Arcor son unos traidores, entonces. ¿También anuncian ahí en Condena? ¿También anuncian en Condena 3? Por supuesto. Y bueno, hay plata para todos. La aerolínea me lo es. Puedo esperar, claro, pero son compañeros. Arcor. Claro. No. Bueno, María Pereira. Váyase a su casa. Bueno, despídase de Francisco, de Pancho, denle un beso. No, igual... momentito. ¿Qué? Antes de irme, van a tener que escuchar. Epa. Sí, ya lo estamos escuchando desde hace 15 minutos. Sí, habla ella solamente. Sí. Por supuesto. Es mi turno. ¿Por qué tiene tanta cara de odio hoy? Sí, cara de amigo de traste. Estoy enojadísima. Punto por el odio. Sí. Está enojadísimo. Faltaron tres puntos de Luis Juez, no pasa claro, nada. Claro, está teniendo una buena elección. Córdoba sigue siendo gorila, no se hagan problema. No igual perder en Córdoba. Bueno. Están patinando sobre hielo en tierras muy oscuras. Sí, vaya a ser Uruguay, vaya a ser allá con todos los derechos, eso que ya le queda poco, ¿eh? Sí, vaya, es lejos. Se le acaba la derecha. Pero antes de irme, el señor Darío. Sí, ¿qué le dijo Darío? Señor, no se largue, que le corta el micrófono. Secas. Sí, sí. Me dio esto para que les traiga. ¿Qué le dio? Los marcianitos verdes. ¿Marcianitos? Los enanitos verdes. ¿Cómo marcianitos? Ah, claro, ella aquí, porque son enanos verdes, son marcianos. Sí. Está bien. Con bueno. El lamentable boliviano. ¿Qué? No, lamento boliviano, no es el tema, seguramente. Respetemos un temazo. Sí, me confirma Darío. Lamento es boliviano. Lo mismo. No, para usted es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? No. Chao, María Pereira. Chao, que tenga vaya. No tuve el gusto de conocerla. No te perdés de nada. Usted, Pancho. Me voy. Esta vez. Nadie guardia. Me empuja. Ahí está el guardia esperando hablar del otro lado de la puerta. Nunca. Cállese. Lo llamo desde Uruguay. Mirá los ojos locos que tiene. Lleva la madre de Uruguay. Pero que se vaya. Claro. Juntos por el odio. No queremos. Vieja loca esta. Queridos compañeros, Francisco Barrio Nuevo, productor hoy. Conductor Victoria Granero, gracias a todos nuestros queridos compañeros, especialmente a Vanessa Ríos, quien sostiene la idea y el amor que le pone a este programa. Todo. ¿Quién sostiene todo? Todo, básicamente. Todo. Es desde Tierra del Fuego, increíblemente. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a la hora 20, si Dios y la ciencia así lo quieren. Chicos, que tengan buena semana, cuídense del frío. Chao. Buena semana. Chau, chau. Nos vamos con los enanitos. ¿Cómo es que dijo lo que va a estar? Los marcianitos. Los marcianitos. Los marcianitos. Bueno, padre. Chau. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación. Desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. mañana dejar.